que vive en un huracán. Hace rostros huesos de aquí para allá, inventando una imagen que no vivirá. Donde anida ese viento, el deseo de verdad. Donde ataque derriba mi reloj de fanal. Donde ataque derriba mi reloj de fanal. ¿Quién nos marca el camino que debemos pisar? ¿Quién nos clava continuo su aguijón de cristal? Donde alumbran abrazos que son necesidad. Donde azoran efluvios de tu ofrenda carnal. Perdido intentando triunfar, alejadas palabras para verte volar y abrazarte desnuda, embarado en tu sal, abrazarte desnuda, embarado en tu sal. ¿Quién nos marca el camino que debemos pisar? ¿Quién nos clava continuo su aguijón de cristal? Donde alumbran abrazos que son necesidad, donde azoran efluvios de tu ofrenda carnal. ¿Quién nos marca el camino que debemos pisar? ¿Quién nos clava continuo su aguijón de cristal? Donde alumbran abrazos que son necesidad, donde azoran.